galán de los galanes, don Jorgito Ismael, que le ofreció a Marielita, la abejita, un negocio con su miel. Él sería el doctor, el abogado encargado, con el 99% a su haber. Y Marielita le contestó: aunque sea 1% de ganancia, la miel no se negocia. La miel es dulce, la miel es como el amor, se comparte con la humanidad. ¿Puedes vender tu alma? ¿Cómo puedes vender el sol? ¿Cómo puedes vender la vida que en ti danza amor? ¿Cómo puedes entregar el cielo? ¿Cómo puedes vender los ríos sin tu corazón? ¿Cómo puedes vender la vida? ¿Cómo puedes el sol? Amor, amor, el sendero del sol. Thank you. ¿Cómo puedes entregar tu vida por tu vanidad? El tesoro más bello que te da la libertad. ¿Cómo puedes entregar tu alma en